Ok, un saludo a todos los escuchas y lectores de este blog. Ese bello fondo musical es porque esta entrevista capciosa es en los Valles del Tuy y me encuentro aquí no disfrutando una carne en vara, pero tengo una entrevistada muy especial el día de hoy. Este podcast llega a ustedes por cortesía de Blogueros de Venezuela, la única comunidad de blogueros del país. Si eres bloguero y quieres dar a conocer tu blog y quieres aprender a bloguear con los que saben, búscalos en su página web bloguerosdevenezuela.com o en las redes sociales y únete a la mejor, bueno, es la única comunidad de blogueros del país, Blogueros de Venezuela. Y bueno, hoy tengo el placer de hacerle una entrevista capciosa a mi amiga Abril Matos. ¿Cómo estás, Abril? Bien, todo chévere. ¿Qué te parece el fondo musical tuyero que tenemos aquí? Bueno, para sentirnos autóctonos en el país, así, ¿sabes? Reforzar el sentimiento venezolano. Bueno, tenemos aquí rato conversando, hablando de negocios, cómo vamos a dominar el mundo. Y bueno, al final, ya terminada la reunión, le dije a Abril, no te me vas a ir sin hacerte la entrevista. Y bueno, hemos hablado de muchos temas. Abril, tres temas que quiero para empezar la entrevista. Escoge tú cuál. ¿De qué quieres hablar primero? ¿Política, sexo o religión? Sexo, religión y política. En ese orden, sexo. Ok, buenísimo. Tú eres educadora. Dame tu opinión al respecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué está el país tan vuelto nada con el tema el tema sexual? ¿Hay educación sexual en el país? ¿O hay tabú sexual en Venezuela? En Venezuela nos hemos acostumbrado a la cultura del rapidito, lo que ponían estos días el post que hice en estos días en el para blogueros de Venezuela. Tremendo post, disculpa que te interrumpa. Para blogueros de Venezuela, porque aquí lo que nos llena realmente es el conocernos en la discoteca, nos filtramos un ratico, eyaculamos y se acabó el cuento. Y olvidábamos el tema que de lo divertido que es en el proceso de conquista, todo el proceso del cebo antes, ¿no? El coño, el que me gusta, yo voy, te invito, salimos, todo lo que eso va despertando. Evidentemente, eso genera que los tabúes se sigan estando, porque entonces no, realmente no se tocan a ciencia cierta los temas. Los chamos están buscando lo que tienen más cerca. ¿Qué es lo que tengo más cerca? Ir probando, ir de flor en flor, ir como las mariposas. No llegamos al tema, seguimos teniendo mujeres que siguen siendo, que si bien cierto no son frígidas del todo, pero no, ni siquiera conocen lo que es un orgasmo. La masturbación femenina es un tabú, eso no se toca. Hay mujeres que tengo amigas de mi edad, tengo 27 años, que no se han masturbado, no saben cómo hacerlo. Y si tú no sabes que te complace a ti, menos sabes que te gusta un tipo. Entonces, es necesario que nosotros como venezolanos dejemos la mentalidad cerrada de que el sexo está mal y lo veamos primero como uno de los mayores placeres de la vida. Mi mamá decía que el sexo es la oportunidad, es lo que nos da Dios para pedirnos disculpas por todo lo malo que tenemos. Y empezarlo a disfrutar realmente. No, que las mujeres no seamos un objeto, si sea con nuestro marido, en el que yo te doy sexo para que tú te quedes conmigo toda la vida, no, ya va, pana. O sea, esto es una vaina que tú disfrutas y disfruto yo. Lo disfrutamos los dos. Tenemos que quitarnos una cantidad de años de sometimiento femenino. Un tema en que los hombres, hay una teoría que afirma que los hombres venezolanos son muy mala cama porque son muy machistas. Entonces tenemos que resolver mucho pasado, mucho problema emocional. ¿Y es verdad o es mentira que los venezolanos somos mala cama? No he tenido muchas experiencias con extranjeros, pero los venezolanos son toscos. Van, acaban y se acabó. Eyaculan y hasta ahí llegó el cuento. Y hay un cuento, un punto mucho más allá. Por eso es que las mujeres somos infieles, entonces vamos buscando que nos caliente la oreja. Porque realmente eso es lo que es divertido, no solamente llegar al sexo. Entonces, mientras tengo uno en mi casa que va, me malcoge y me deja, ya está, tengo a otro que me llama, me enamora, me conquista por teléfono, tal y qué sé yo. Y eso es lo que es divertido para las mujeres. Entonces tenemos que saber que es, primero, cuál es el concepto de amor desde el hombre, el de la mujer, qué es lo que es un placer para uno, para el otro. Hay diferentes tipos de arquetipos sexuales, tanto hombres como en mujeres. Es un tema un poco complejo, pero creo que en Venezuela hay que resolverlo para que las parejas podamos empezar a funcionar y dejemos de ser tan complicados y tan frustrados. Este es un tema álgido. Abril, respuestas más concisas y más cortas, por favor, no te me encadenes. No, pero es bien interesante, es bien interesante. Ayer te cuento una anécdota. Ayer venía en un autobús y venían pues gente, entre comillas, hablando, y la mujer le decía a la otra, yo tengo mis hijos y tengo mis hijas y bueno, yo cuido mi gallo, cada quien que cuide su gallina. Entonces, con esa filosofía, Lo que hacemos es que a las mujeres que se cuiden, a las mujeres que se respeten, pero los hombres andan por ahí preñando y regando hijos. Entonces, yo siempre lo digo, las primeras machistas de este país son las mujeres porque forman mal a los varones. Entonces, los varones sí podemos coger culo y tener novias por ahí, y las mujeres son las que tienen que atenderlo al hombre, y esa vaina está mal. Pero hablando del tema sexual, ¿qué opinas del tema de que las mujeres tengan sus jugueticos sexuales y sus acompañantes en esas largas noches de ausencia masculina? Es ideal. Las mujeres tienen que saber cómo autocomplacerse para saber qué es lo que me gusta cuando un hombre me lo haga. Si yo no conozco mi cuerpo y sé que es lo que me da placer, ¿cómo le pido a otro que lo complazca? ¿Y tienes juguetes? No, ahorita no. Ahorita no. No, por muchos temas, ¿no? Creo que eso también depende, que si tú tienes una pareja, considero que deberías de cambiarlo cada vez que tengas pareja, porque, bueno, lo utilizas y es así como seguir acostándote con tu ex, utilizas con tu nuevo novio los juguetes que usabas con él. Me parece horrible. Tengo un nuevo novio y no hemos comprado ninguno, pero por eso es que no tengo. Pero hace un trío, el novio y el juguete, entonces hay una cosa ahí. Pero que sean nuevos. O sea, si voy a hacer un trío, lo voy a hacer con el del ex, no tiene sentido. Eso es como acostarme con el otro. O sea, para eso lo llamo y lo hacemos juntos. Está bueno eso, está muy bueno eso. ¿Cuál crees tú que es la edad? Bueno, estamos en una época de precocidad sexual. ¿Cuál crees tú que es la edad ideal que deberían nuestros chamos empezar a tener sexo? 17, 18 años. Cuando el cuerpo ya tiene un desarrollo físico quizás más adecuado. El desarrollo emocional aún es muy joven, pero te da la oportunidad de vivir esas relaciones cuchis. Ese donde todo es bonito, donde nos entregamos por amor y pasión y somos todavía inocentes. Después es atrasar el proceso, entonces cuando llegamos estamos muy viejos y antes los carritos ni siquiera saben lo que están haciendo. ¿Y a qué edad fue tu primera experiencia? A los 17. Yo a los 18, lo confieso, esto nunca se lo había dicho a nadie. Aquí nos llegó el snack cortesía de... Muy bueno, estamos aquí hablando de sexo con Abril Matos. Un tema bien, bien interesante, pero tienes que irte porque tienes un compromiso. No, yo tampoco me quiero encadenar con el tema del sexo, que a todo el mundo le encanta. Hablemos al otro tema que me dijiste, de política. Nómbrame un personaje político venezolano que tú digas que admiras o que dices, coño, ese es un buen político venezolano. Leopoldo López. Me parece que tiene una formación impecable. Es una persona que se preparó para ser realmente político y quizás con un tema de interés se dio a la tarea de conocer a todo el país, de recorrerlo y compartió con esa gente y sabe cuáles son las necesidades que hay. Tú no puedes ser de verdad un verdadero político si tú no conoces las necesidades de la gente de tu pueblo. ¿Y qué opinas de Lilian Tintori? ¿No te parece que es mucho drama eso que anda por ahí? ¡Libertad! ¡Libertad! ¿No te parece que es mucho el drama que ella anda haciendo por ahí? Yo diría que me gustaba él, no ella. Para mí ella es una figura pública que está apelando a la lástima para que en algún momento alguien le saque al marido de la situación. Ella no está a la altura de él. Desde mi perspectiva no lo está. Él es un tipo que se mantiene incólume ante las situaciones. Y ella anda dando lástima y llorando porque mis hijos, porque me agacharon, porque me revistaron. Lo que vive ella, no, lo viven todas las mujeres que tienen maridos presos. No veo cuál es la diferencia. Si ella sabía en lo que se iba a meter su marido, deja el show, bueno, o sea, está a la altura del tipo y de la situación del país. Y un político, vamos con la otra cara de la moneda, un político que haya sido la catástrofe más horrible que tú recuerdes o hayas leído o hayas tenido conocimiento del país. No me digas a Chávez, vamos a hacer un poquito, piensa un poquito más, a ver. Maduro tampoco. Bueno, si ese es, ese es. Ah, no, bueno, pero considero que para mí, ¿no? Ha sido Carlos Andrés Pérez, porque fue un tipo que no estuvo dispuesto a luchar. Llegaron, le hicieron un caracazo con un tema que en menos de un mes, sin ni siquiera haber aprobado las medidas económicas, consideraron que hizo un mal gobierno, le hicieron un golpe, agarró y se fue. El tipo no tiene capacidad de lucha, no tuvo ni siquiera un buen discurso, no fue capaz de reconquistar al pueblo que votó por él. Y para mí, honestamente, el quiebre de la democracia de este país viene con él. ¿No crees que el culpable de todo este peo fue Caldera, que fue el que soltó a Chávez? Es el padre de la criatura, pero... O sea, eso es harina de otro costal, la verdad. Es cierto, es cierto. Y bueno, hablemos un poquito del tema religioso. ¿Profesas alguna religión, Abril? Tengo fe en Dios, pero no profeso ninguna religión. ¿El sexo no es una religión? Es una forma de comulgar con el otro, pero no es una religión. Me gustó mucho esa frase que dijiste, que mencionaste hace un momento, de tu mamá. Repítemela, porfa, me encantó, de verdad. De que el sexo es la excusa. ¿Cómo es la cosa? ¿El sexo es? Que el sexo era la forma en la que Dios nos pedía disculpas por la locura de la vida. Brutal, brutal. Además que esa frase, no sé si tiene alguna connotación religiosa, pero para mí rompe con eso, ese tabú de que venimos de las mujeres vienen de la costilla y tal, que no sé qué más. Porque si fuera así, si de verdad fuera así el tema de la costilla, entonces ¿para qué coño tenemos pipí y cocoya, no? No, además que eso te pones a ver realmente textos religiosos. Yo estaba leyendo uno y hablaba que en la familia hay que hacer comunión. Y hablaba del proceso de comunión entre los padres, ¿no? Porque era un tema de orientación familiar. Y la forma de comulgar entre el hombre y la mujer es el sexo. Es la única. Incluso no está mal visto por la religión, solo que si tú se lo dejas a los curas, que esos son un poco de tipos que no son capaces de defender su sexualidad y decir, epa, yo puedo ser suficientemente bondadoso, igualito tener deseos sexuales, podemos esperar cualquier cosa. Y el sexo como sea, como venga. Mientras para la pareja esté bien, no hay problema. Anal, bam, bam, pim, pam, pam, pam. En el sexo es como todo, no pueden haber límites, es como la comida. ¿Cuáles son los límites de la comida? Lo que a mí no me gusta en el sexo es igual, si a mí no me gusta no lo hago. Si para mí es sabroso tener sexo anal, lo hago. Si para mí es sabroso que haya un trío de ping, si es sabroso con otra mujer, buenísimo. El tema es lo que tú, el límite que tu cabeza te dé. Genial, esta mujer, me encanta esta mujer, vale. Así, si todas las mujeres pensaran así, tuviéramos otro país. De verdad, definitivamente. Bueno, para ir finalizando, Abril, porque te tienes que ir, te voy a mencionar algunos personajes ficticios o reales y tú me los vas a definir con una sola palabra. Ok, entonces vamos a empezar. Cilia Flores. Descuido. Me da muchísima risa porque pensé unos locos. Y de verdad que Vladimir Villegas. Tramoyero. Esto está demasiado bueno. Esto está demasiado, demasiado bueno. Diosdado Cabello. La Malda. Don Quijote. La Locura. Matahari. No me llega nada a la cabeza. Está bueno, está bueno, está bueno. Augusto Pinochet. La Salvajada. Eva Perón. Mujer Recia. Gabriel García Márquez. Macondo. Genial, genial. Bueno, Abril, ¿cuánto va esto? No veo. Estoy ciego aquí. Gracias por tu tiempo. Me encantó esta entrevista. Después hacemos una segunda parte. Espero que sí. Y bueno, ¿algún mensaje final que quieras darle a los dos o tres pelagatos que escuchan el blog? Mi blog no lo leen mucho, ¿no? Pero yo sé que dos o tres personas ahí que lo lean, ya para mí ese es el éxito. ¿Un mensaje para todos ellos? Que no perdamos la esperanza. No el hecho de que el país salga adelante, sino de la esperanza de nosotros ser cada día mejores. Que podamos poner en cada una de nuestras acciones lo mejor de nosotros mismos. Que si vamos a decidir hacer familia, que lo hagamos con el corazón. Que si vamos a decidir trabajar, que lo hagamos con el corazón y empeño. Las situaciones no, los cambios no empiezan de lo más grande, los cambios empiezan desde uno. Y si yo no puedo pedir que el país mejore, si yo sigo comiéndome la luz, si yo sigo haciendo trampas, si yo sigo buscando a un gestor para que me haga los papeles para irme al país. La idea es que nosotros empecemos por hacerlo nosotros mismos. El cambio empieza en mí. Si yo no estoy dispuesto a cambiar, el país realmente no va a cambiar. Así es, Abril concejal y de ahí para la presidencia. Si pudo Hillary, ¿por qué tú no? Y bueno, bueno, pero se lanzó, estuvo ahí, por lo menos ahí. Lo que pasa es que no tenía los reales que tenía Trump. Y bueno, este podcast llegó a ustedes por cortesía de Blogueros de Venezuela, la mejor y única comunidad de blogueros del país. Búscalos en sus principales redes sociales y en su página web. Si eres bloguero y tienes la inquietud de darte a conocer o mejorar tu blog, contáctalos, bloguerosdevenezuela.com. Y nos escuchamos en una próxima entrevista. Chao a todos.